En Radio Santiago Bueras presentamos Radio Espacio, con la conducción de Mauricio Béjar, quien dará a conocer a los músicos y bandas emergentes e independientes chilenos. Sean bienvenidos al programa de hoy. Ok, señores, comienza la semana y como siempre parte con sonidos independientes aquí en la 103.7 FM Radio Santiago Bueras. Estás escuchando Radio Espacio. Soy Mauricio Béjar y estamos muy contentos de estar una vez más junto a ustedes a través de esta gran emisora y por supuesto traerle todos los sonidos independientes que están dando vuelta en el circuito under chileno. Para hoy tendremos nueva cápsula acústica. Estuvimos con los muchachos de Santiago Estrés, que estuvieron haciendo una sesión desenchufada que vendrá más adelante en este mismo programa. También tendremos estreno de banda que aún no ha sonado en el programa Radio Espacio. Y por supuesto tendremos lo mejor de la música independiente. Y es con esto mismo que vamos a comenzar con una tremenda banda de Santiago, amigos de la casa. Estamos hablando de la banda Nevi Snack, que nos deja su tema Amanece. Estás en Radio Espacio. Tu respiración Eran los sonidos de la banda Nanny Snack con su tema Amanece, que dio el puntapié inicial a este nuevo capítulo de Radio Espacio. Un gran abrazo, por cierto, a los amigos de Nanny Snack, que de hecho están participando en este minuto en nuestro chat. Claro, recuerden que hay un chat habilitado ahí en www.radiosantiagobueras.cl y también está nuestro chat propio del programa, que está en www.radioespacio.tk. Recuérdenlo, puede participar de ahí también, claro que sí. Bueno, los abrazos son para Lucho, para Howl, para Pablo, para Samuel y para Pancho, que son los que dan vida a los sonidos que escuchábamos de Nanny Snack con este tema Amanece. Y ahora, si usted quiere saber más sobre ellos, es súper simple. Puede ingresar ahí en su computadora en internet al www.myspace.com/Nanny Snack. Tal cual, Nanny Snack, Snack es con K final, ¿eh? Para que puedan encontrar mayor cantidad de música de estos muchachos que nos dejaban su tema Amanece. Muchas gracias por estar en sintonía también los amigos de Nanny Snack. Tremendo tema, ¿eh? Amanece. Buenísimo. Oye, y si estás aburrido de filas eternas al hacer tus compras, prefiere De Fidel, un minimarket donde encontrarás de todo y al mejor precio. Ahí en Rafael Riesco Bernal 394. Carnes, abarrotes, frutas y verduras, artículos de aseo, congelados, alimento de mascotas. Ven a disfrutar de la mejor atención solo en De Fidel. Número telefónico 532-4255. Te lo repito, 532-4255. Ahí están ubicados en Rafael Riesco Bernal 394 ex 1 Norte, a pasos del paradero 15 de Pajaritos. Ya lo sabes, prefiere el mini market De Fidel, que apoya a los músicos independientes aquí en Radio Espacio. Así que un gran abrazo para la señora Berta y don Fidel, que están siempre atentos a la programación de Radio Espacio. Hoy, si vas de Maipú a otra comuna, o estás en otra comuna y vienes a Maipú, o te quieres mover dentro de Maipú, hazlo simple. Radio Taxis Las Golondrinas, número telefónico 789-6296 o 789-6308. Convenios con empresas, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, ¿eh? Aeropuerto, atención todo el día y toda la noche, autorizados por el Ministerio de Transportes. Te repito los números, 789-6296 o 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas. Oye, también tu celebración puede tener un sello especial. Ven a conocer El Bistro. En El Bistro encontrarás la más amplia variedad en tragos. Macerados, ron, tequila, gin o vodka son solo algunas de las alternativas que te ofrece El Bistro. Ubicados ahí en Avenida Primera Transversal 3364, esquina Rafael Riesco. Su número telefónico el 723-2203. Te lo repito, 723-2203. Ven y disfruta del mejor local de Maipú para tus happy hours. El Bistro. Un gran abrazo ahí a los amigos de El Bistro. Hoy, por ejemplo, Rodrigo, Priscila, Miroslava, Karina, Franco, Panchito están esperando ahí para atenderte con la mejor onda ahí en El Bistro. Ya lo saben. Hoy recuerden que nuestra línea telefónica ya está abierta para todos sus comentarios, todo lo que quieran. El 531-0928 está disponible para ustedes y de hecho tenemos un llamado telefónico. ¿Aló? ¿Con quién hablo? ¿Aló? ¿Sí, con quién hablo? Con Patricio. Patricio, ¿desde dónde nos llamas? Aquí, de Providencia. De Providencia, escuchando el programa por internet, entonces. Sí, escuchando por internet, porque aquí no llegan las que llegan las radios. Claro, no, estamos en eso. Oye, cuéntame, ¿para qué no te comunicas con nosotros? El motivo es que, primero, para felicitarlos, porque el programa y la iniciativa que tienen hace tiempo está muy buena. Ya, muchas gracias. Dar espacio a las bandas emergentes, como nosotros, como mi banda. Ya, ¿cuál es tu banda? Me hicieron tocar hace poco en internet. La otra es también para poder promocionar un poco, tenemos una tocada el sábado nosotros. ¿Ya? Junto a Frankenstein y Generador Mental, con mi banda Cordelia la Loca allá en Avenida Mata con Portugal. Ah, perfecto, Cordelia la Loca, claro, una banda amiga del programa que ha sonado varias veces por acá, claro, buenísimo. Entonces, a ver, dame entonces todos los datos de aquella presentación. ¿El día dónde sería esto? Esto sería el día sábado. ¿Ya? En el bar clandestino en Avenida Mata con Portugal. Perfecto. A Luquita la entrada. Solo 1000 pesos entonces para que vayan a apoyar el rock chileno del bueno, ¿no? Sí, pues buenas bandas ahí, rockabilly, y harta cumbia electrónica, hartas cosas raras. Perfecto, claro, los sonidos de Cordelia la Loca, perfecto. Oye, un gran abrazo para ti, Patricio, muchas gracias por comunicarte con nosotros y darnos este tremendo dato, esta presentación que van a tener el fin de semana. Ya, vale, muchas gracias a ti también y suerte con el programa, que les vaya muy bien. Muchas gracias, gracias, Patricio, chau, chau. Chau, chau. Bien, amigos, así se comunican los músicos también con nosotros al 531-0928. 531-0928. Claro que se comunicó nuestro amigo Patricio para darnos este tremendo dato de la banda Cordelia la Loca, una banda amiga de nosotros que ha sonado varias veces por acá y que va a estar presentándose este día sábado, ya lo saben. Buenísimo. Ahora, como les dije, bueno, también está habilitado nuestro mail, el clásico mail ya de tanto tiempo, radioespacio@hotmail.com. También nos puede seguir en Twitter, recuérdelo, nos encuentra como Radio Espacio Pod, POD, de Podcaster, ¿ya? Ahí nos encuentra también en Twitter, y por supuesto está nuestra página de Facebook, donde usted también puede hacerse fans de Radio Espacio, como los... terminando en este mismo instante, las 2.513 personas que declaran que les gusta este programa, un abrazo para cada uno de ellos que lo escuchan en formato podcast y en formato en vivo, por supuesto, todos los lunes de 3 a 4 de la tarde, por supuesto, a través de la señal de la 103.7. ¿Cuál otra? La que le abre las puertas a la música independiente a través de este programa, Radio Espacio. Ya lo saben. Ahora les quiero presentar un estreno, una banda que no ha sonado por acá, y que debuta en el programa Radio Espacio. Estoy hablando de la banda Fan Shop. Tal cual, Fan Shop, una banda que funciona desde Santiago y que opera sus sonidos desde el año 2007. Mira, ellos declaran tener un estilo de electro rock alternativo. Los integrantes de esta banda son Karina Jauregui en voz, Fabián Cornejo en el bajo, Iván Cornejo en la guitarra y Álvaro Zavala en la batería. Ya, y si les parece, vamos a descubrir de inmediato y sin más preámbulos cuáles son los sonidos de esta banda Fan Shop, que debuta en este programa de Radio Espacio porque nos dejaron su tema Es Más Fácil Olvidar. Frío, mintiéndome a mí mismo, escondiendo la basura. Conformarse es más fácil olvidar. Es más fácil olvidar. Pensando que el tiempo Eran los sonidos de Fan Shop con su tema Es Más Fácil Olvidar, parte de su disco Bitácora. Banda que se estrena en este episodio de Radio Espacio. Oye, si ustedes quieren saber más sobre esta banda con que nos dejaba ese tremendo tema, Es Más Fácil Olvidar, pueden hacerlo súper simple. Pueden ingresar al www.fanshop.cl. Fanshop, ojo que es con F-U, ¿eh? Fun, así como divertido, ¿no? Funshop en .cl para que puedan obtener mayor información de esta tremenda banda que debuta en este programa de Radio Espacio. Ya lo saben, ¿ah? ¿Eh? Así que un gran abrazo ahí a Karina, a Fabián, a Iván y a Álvaro, que son los que dan vida a esta banda Fanshop. Están juntos desde el año 2007 y lo que escuchábamos era parte de su disco Bitácora. Un abrazo para ustedes, muchachos. Muchas gracias por comunicarse con nosotros a nuestro mail. Claro, así lo hacen las bandas. Se comunican a nuestro mail radioespacio@hotmail.com para poder sonar a través de este programa. ¿Qué más quisiéramos nosotros de tener un programa sumamente extenso y poder presentar muchas bandas más que están plagando el circuito under y que lamentablemente no tienen las oportunidades de mostrar su arte, pero aquí en Radio Espacio siempre tienen el protagonismo que se merecen todos los muchachos que hacen la música independiente en nuestro país, tanto de Santiago, de regiones, de todos lados? Ahí está el mail, radioespacio@hotmail.com. ¡Buenísimo! Oye, bueno, el fin de semana estuve ahí en las pizzas El Picolino y claro, fui a comer pizzas porque son buenísimas. El dueño del local nuevamente me mantuvo el 50% de descuentos en las pizzas. Recuerden que es un auditor de nuestro programa. Y claro, y también me recordó que el 50% de descuento está habilitado para ustedes también. Claro, para todos los auditores. Mira, entonces pueden aprovechar el 50% de descuentos en pizzas medianas o familiares de 3 o más ingredientes para consumo en el local. Esto es de lunes a jueves de 6 de la tarde a 9 de la noche. De lunes a jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche, consumo en el local, pizzas medianas o familiares de 3 o más ingredientes, en el local de Il Picolino, 50% de descuento. Así, tremendo descuento de los amigos de Il Picolino. Recuerda, están ahí en Avenida Primera Transversal 1981A. Primera Transversal 1981, al frente de la municipalidad por el lado del mercado, recuérdalo. El número telefónico, porque también tienen despacho a domicilio, claro que lo puedes utilizar de esa forma, el 833-9609, 833-9609. Y si quieres saber cuál es la variedad, la tremenda variedad de ingredientes que puedes agregar a tu pizza, puedes ingresar a internet al www.ilpicolino.cl, que es la Vera Pizza a la Piedra. Un abrazo para los amigos de Il Picolino que están semana a semana junto a nosotros en Radio Espacio y en De Película. Notable. Oye, si tienes una reunión o alguna celebración especial en la que quieres quedar muy bien con tus invitados, Botillería Santo Remedio, ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, por supuesto en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cerveza, snack y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, Avenida Segunda Transversal 3624. Esto queda entre Primo de Rivera y Tres Norte. Ahí están los amigos de Botillería Santo Remedio. Un gran abrazo para ti, José. Muchas gracias por estar siempre con nosotros en Radio Espacio. Oye, ¿y les ha pasado quedarse sin gas en la noche o un día feriado cuando está todo cerrado? Les tengo la solución. Más Gas, distribuidor de abastible, los espera en su local con atención los 7 días de la semana y las 24 horas del día. Sí, escuchaste bien, las 24 horas del día. Ahí en Avenida Pajaritos, 5040, esquina Hugo Bravo. Consulta por el radio de despacho al 743-2010. Te lo repito, 743-2010. Despacho a domicilio de 9 de la mañana a 9 de la noche. Más Gas, el único distribuidor de Santiago que te espera en su local con atención las 24 horas del día. Avenida Pajaritos 5040, esquina Hugo Bravo. Los amigos de Más Gas, un abrazo por supuesto para ellos y el agradecimiento por estar junto a nosotros y a los músicos independientes en este programa Radio Espacio. Oye, vamos a seguir avanzando en esta nueva emisión y por supuesto tenemos algo que nos caracteriza como programa. Tenemos una nueva cápsula acústica. Ustedes saben, todas las semanas invitamos a distintos grupos a que graben un formato acústico en el Living Studio de Radio Espacio y claro, esta no fue la excepción. Nos encontramos con los muchachos de Santiago Estrés. Vamos de inmediato a ver qué pasó con la cápsula acústica de esta semana en Radio Espacio. Y bueno, amigos, ya estamos nuevamente con una cápsula desenchufada a través del 103.7 FM Radio Santiago Bueras. Estás escuchando el programa Radio Espacio. Claro, y como todas las semanas, nuevamente vamos a tener un grupo aquí que nos va a entregar su arte en formato acústico. ¿Quiénes son los muchachos que están acá ahora? Los chicos de Santiago Estrés. Un aplauso para los muchachos. Bueno. ¿Cómo están, muchachos? ¿Cómo llegaron? Muy bien, muchas gracias, Mauricio. Estamos re contentos de estar acá. Esto es nuevo para nosotros. Reversionar las canciones de Santiago Estrés en la versión acústica y creo que va a quedar bueno. Es todo un desafío, entonces. Sí, de todas Oye, maneras. Bueno, para que los auditores que están escuchando hasta ahora el programa sepan más de ustedes y se pueden presentar cada uno de los que está aquí en el Living Studio Radio Espacio. Por supuesto, quien les habla es Felipe Vidal, bajista y vocalista de Santiago Estrés. Perfecto. Mi nombre es Ruimán Hilbert, soy baterista, hoy percusión. Hoy percusiones, perfecto. Yo soy Camilo Coda y estoy a cargo de las guitarras de acá de la banda. Buenísimo, este power trio que ha llegado hasta acá a realizar su formato acústico. Cuéntenme, ¿ustedes juntos desde cuándo? ¿Cuándo nace el proyecto Santiago Estrés? Bueno, se remonta a 2 años atrás, cumplido hace muy poco, así en junio, ponte tú. Ya. En un inicio con una conformación distinta, teníamos otro guitarrista. Ya, perfecto. Rafael Cortés, le mandamos un saludo a Rafael. Y como Santiago Estrés actualmente, un año cumplido desde junio de 2009. Oye, buenísimo, entonces desde junio ya está esta misma formación que es la estable de Santiago Estrés. Oye, ¿les parece si comenzamos de inmediato con este formato acústico? Estamos todos, ¿cómo va a salir esto? ¿Con qué tema vamos a comenzar este formato acústico de Santiago Estrés? Vamos a presentarle nuestra versión acústica del tema Libres. Libres. Bueno, los dejamos entonces en el set acústico, los chicos de Santiago Estrés, aquí en Radio Espacio. Están escuchando los sonidos acústicos de Santiago Estrés aquí en Radio Espacio a través de la 103.7 FM. Hoy recuerden que también pueden ver los videos de esta presentación ahí en www.radioespacio.tk. También hay fotografía de los muchachos para que los conozca y vea cómo ejecutaron este formato acústico. Hoy estamos con Santiago Estrés, ese nombre, ¿de dónde sale? ¿Quién es el que los bautiza? Santiago Estrés surge como necesidad de plasmar la liberación de nuestro propio estrés acá en Santiago. Ya, perfecto. Lo cotidiano, lo urbano, la pega, la familia, las deudas, el esparcimiento también, que nos activa. Y fue una búsqueda bastante compleja. No sabíamos para dónde iba un poco la cosa. Ya. Y finalmente Santiago Estrés nos reflejó bastante bien lo que queríamos mostrar. La válvula de escape que tenemos que tener. Exacto. Es la música para el estrés de Santiago. Oye, buenísimo. Una banda muy urbana entonces dentro de sí, la... Sí, por supuesto. Oye, bueno, las composiciones de esta banda, ¿cómo nacen? ¿Quiénes son los compositores? ¿Que todos crean? Mira, principalmente trabajamos en un formato de taller. O sea, ¿ya? Yo como bajista, digamos, vocal de la banda... Ahí en momentos de inspiración, en mi sucucho, en el centro de Santiago, armo las líneas de las bases, digamos, las bases de bajo de los temas. Vamos también generando algunas letras, algunos pensamientos plasmados en el papel. Luego, en nuestros ensayos, digamos, grupales, le manifiesto a los muchachos, mira, tengo esta idea, tengo esta otra, este es el patrón, se me ocurre que podría ser acá, los muchachos aportan lo suyo, llevan a cabo las baterías y las guitarras psicodélicas y rockeras de Camilo Coa y vamos montando así los temas en el fondo. Oye, qué bien, buenísima forma de componer también. Bueno, recuerden amigos que estamos escuchando un formato acústico, los muchachos tocan de manera completamente diferente a lo que usted está escuchando. De hecho, ya vamos a conversar de lo que hay disponible en grabaciones, pero ahora queremos escuchar más de esto. ¿Con qué tema van a seguir en este formato acústico? Bueno, les presentamos con mucho, mucho cariño aquí en Radio Espacio Punto TK y en la frecuencia FM. Este tema se llama, ¿cómo se llama? Golpes. Golpes. Bueno, los dejamos en el set acústico de Santiago Estrés, formato 100% desenchufado, aquí en Radio Espacio. Perdiendo el camino y Son los sonidos de esta banda urbana que ha llegado hasta acá, hasta el último rincón de Santiago de Chile. Santiago Estrés, totalmente acústico para ustedes en este formato desenchufado. Oye, ¿cómo han sentido el formato acústico? Que me decías que era la primera vez que hacían sus temas de esta forma. Sí, excelente, estamos re contentos. Ha sido toda una pega, principalmente para nuestra guitarra. Considerando la diferencia entre una guitarra eléctrica y una guitarra acústica, por supuesto. Y también con este misticismo, esto... esta intención de poder tocarlo hasta en la cordillera, en el cerro, en la playa, exacto. Toquemos aquí, vamos. Claro, perfecto. Oye, bueno, para los amigos que están escuchando hasta ahora y les ha gustado lo que están escuchando de Santiago Estrés, pero quiere escuchar temas de estudio, ¿dónde los puede encontrar? ¿Qué es lo que hay disponible de Santiago Estrés? Bueno, ahora en mayo acabamos de grabar nuestro primer EP, digamos. Es un material de 6 temas. Algunos de ellos publicados en nuestro MySpace, www.myspace.com/santiagoestres. Ahí está, digamos, el material, fotografías de la banda, las próximas tocatas también. Y en fin, nuestro correo electrónico también te puedo dar por si alguien quiere hacer un comentario. Claro. Siempre eso, más que todo aquí, enriquecemos el alma, el corazón, que los bolsillos y... de repente un correo de apoyo, un comentario, siempre recibido, santiagoestres@gmail.com. Perfecto, entonces ya lo saben, repetimos la página del MySpace para que se puedan ingresar de inmediato los auditores. www.myspace.com/santiagoestres. Ya lo saben, amigos, ahí pueden encontrar más material y material de estudio de los chicos que están realizando su formato acústico. Recuerden ustedes que hay más de este desenchufado ahí en www.radioespacio.tk, porque claro, lamentablemente los muchachos ya están llegando al final de esta sesión acústica, pero claro, se van a despedir con un tema más, pero antes que eso nosotros queremos agradecer que hayan llegado hasta acá y hayan transformado su forma de hacer música para todos los autores que escuchan hasta ahora, y los micrófonos son suyos para todo lo que quieran comunicarle a la audiencia. Bueno, antes que todo, Mauricio, agradecemos a ti por el espacio, por el apoyo, por esta prácticamente cruzada que todos trazamos en la música en este país. Muy contento de encontrarnos con esta nueva versión acústica de nuestro propio grupo, de nuestra propia música. Y bueno, saludo a todos los que estén escuchando ahora el programa y los que van a ver el video en la radio espacio.tk. Buenísimo. ¿Por allá? Yo quiero dar las gracias por la invitación. Fue un agrado venir para acá, tocar las canciones acústicas, muy bien, o sea... súper importante acá en Chile, en Santiago, que gente difunda bandas chilenas. Hay mucho talento acá y los medios no lo muestran porque ya no voy a entrar en detalles, pero hace falta claro. Difusión de música independiente. Lo que están haciendo ustedes se agradece y un llamado, un tirón de oreja a la gente de Chile que nos apoye, a los músicos chilenos, a las artes chilenas. No solo la música, sino hay teatro, buen teatro, hay cine que se está gestando, hay gente haciendo muchas cosas, la gente no las conoce, hay que salir a buscarlas, así que la difusión se agradece mucho. Oye, buenísimo, claro, un país lleno de talento que está escondido, lamentablemente. Bueno, de nuevo agradecer y sobre todo la oportunidad de venir a tocar los temas como su formato más simple, así que como decía mi amigo Pipe, poder tocarlo donde sea. Y eso yo creo que es lo más bonito que hay de la música. Buenísimo. Oye, pero claro, los muchachos van a despedir con un tema más. ¿Con qué tema es el que van a cerrar esta sesión acústica aquí en Radio Espacio? Bueno, vamos a cerrar con Puño y Letra. Perfecto, bueno, despedimos con un aplauso a los muchachos. Santiago Estrés, 100% acústico. En esta cápsula desenchufada a través del 103.7 FM, Santiago Estrés se despide con Puño y Letra. Todo, repensaría en que Ahí teníamos la cápsula acústica de esta semana, claro, grabada por los amigos de Santiago Estrés, quienes llegaron al Libre Estudio Radio Espacio para realizar este formato desenchufado. Y por supuesto les enviamos un gran abrazo a los amigos de Santiago Estrés y el agradecimiento por haber transformado su música en esta gran forma desenchufada que entregaron esta semana aquí a través de la Radio Santiago Boeras en el 103.7 FM, como todos los lunes, usted ya lo sabe. Bueno, un abrazo para ellos y les recuerdo que la próxima semana vamos a estar nuevamente con otra cápsula acústica. Esta vez es la banda Los Dos Jefes, quienes van a llegar a grabar su formato desenchufado para todos ustedes. Así que también un abrazo para los amigos de Los Dos Jefes, que son los encargados de la próxima semana iniciar la cápsula acústica aquí en Radio Espacio, como siempre. Recuerden que todos estos registros, las más de... ¿Cuántas van? Ya, bueno, tenemos los dos primeros volúmenes, el compilado volumen 1 de los acústicos en Radio Espacio y el compilado volumen 2. Esos dos discos ya están a la venta, recuérdenlo. Se pueden comunicar con nosotros a radioespacio@hotmail.com si es que quiere tener, claro, porque en cada compilado ya van 10 bandas que han grabado en el Libre Estudio de Radio Espacio. También está el DVD, recuérdenlo, junto a las bandas Atalaya y Eclipse, que ese fue el evento que tuvimos en la sala SCD del barrio Bellavista, donde tuvimos un lleno total y eso quedó registrado en un gran DVD a muchas cámaras. Entonces también lo puede obtener y para que pueda tener buena música independiente original en su casa, como se merecen los grupos independientes, que son los que suenan aquí en Radio Espacio. ¿Les parece? Buenísimo. Oye, quiero saludar a los amigos que están participando de los dos chats en este minuto. Por ejemplo, queremos saludar a los amigos de Nevi Snack, que fueron los que abrieron este capítulo junto a su tema Amanece. También los amigos de Melancólicos Anónimos, que también andan por ahí. A Payo desde Brasil, que nos está escuchando en este minuto. Un abrazo para ti, Payo. Él es parte de la banda Palo Blanco, recuérdalo, tremenda banda, que también ya grabó su desenchufado en nuestro Living Studio. Y así que también usted puede acceder a los chats, que bueno, uno está en www.radiosantiagoboeras.cl y el otro está en nuestra página radioespacio.tk. Ahí también puede hacer sus comentarios de todo lo que va sonando en este programa, que difunde lo mejor de la escena independiente, no solo de Santiago, ¿eh?, de todo Chile, claro que sí, usted ya lo sabe, ¿eh? Y bueno, te quiero comentar que si estás cansado de largas filas en las cajas cada vez que realizas una reunión con tus amigos, tranquilo, Botillería Santo Remedio, ubicada ahí en Avenida Segunda Transversal 3624 en la comuna de Maipú. Aprovecha los mejores precios y la más amplia variedad en bebidas, jugos, licores, cervezas, snacks y todo lo necesario para hacer de tu reunión todo un éxito. Ya lo sabes, Botillería Santo Remedio, ahí en Avenida Segunda Transversal 3624, esto entre Primo de Rivera y Tres Norte. Recuérdalo, Botillería Santo Remedio. Un abrazo para los amigos de Botillería Santo Remedio, que siempre están con nosotros en Radio Espacio y también en De Película, recuérdenlo, que mañana estamos con De Película, claro que sí. Y con atención todo el día y lo más importante, toda la noche te espera Radio Taxis Las Golondrinas. Su número telefónico el 789-6296 o el 789-6308. Te lo repito, anótalo, te va a servir, ¿eh? El 789-6296 o 789-6308. Aeropuerto, viajes especiales dentro y fuera de Santiago, servicio de encargos, convenios con empresas. En internet www.radiotaxislasgolondrinas.cl. Autorizados por el Ministerio de Transportes. Te repito los números, 789-6296 o 789-6308. Radio Taxis Las Golondrinas. Un abrazo para los amigos de Radio Taxis Las Golondrinas. Oye, y recuerden, amigos, el tremendo dato que les di, ¿eh?, porque pueden ir a disfrutar de riquísimas pizzas a la piedra ahí en Il Picolino. Y no olviden aprovechar el 50% de descuento para todos los auditores en pizzas medianas y familiares de 3 o más ingredientes en el local, de lunes a jueves, de 6 de la tarde a 9 de la noche. Además, les cuento que tienen despacho a domicilio gratuito. Claro, para esto solamente tienes que llamar al 833-9609. 833-9609. Il Picolino, ahí en Avenida Primera Transversal 1981A. En internet www.ilpicolino.cl, que es la Vera Pizza a la piedra. Un abrazo para los amigos de Il Picolino. Y ahora vamos a seguir con excelente música independiente, como siempre aquí en Radio Espacio. A esta hora ya, cuando ya son las 3:41, vamos a escuchar a los amigos de Perro de Jack con su tremendo tema que ya comienza a sonar. Pisoteaste mi alma. Son los muchachos de Perro de Jack, aquí en Radio Espacio. pisoteaste mi alma. Eran los sonidos de Perro de Jack, que nos dejaron este tremendo tema. Y claro, enviamos un gran abrazo a Felipe, a Nicolás, a Larry, a Titi y a Peter, que son los que dan vida a esta banda, Perro de Jack. Mayor información de ellos, súper simple, en el www.myspace.com/perro de Jack. Un abrazo para ustedes, muchachos. Ojo, si vienen novedades con ellos muy pronto, con los muchachos de Perro de Jack. Buenísimo. Tenemos un llamado telefónico. Aló, ¿con quién hablo? Hola, habla Alejandra. Alejandra, ¿desde dónde nos llamas? De Maipú. De Maipú. ¿Qué me cuentas hasta ahora de la tarde? ¿Estás escuchando música independiente? Sí, mira, pasa que te quiero contar algo. Yo hoy puse la radio para escuchar de películas. Ah, perfecto, ya. Y me encontré con tu programa este de Radio Espacio y la verdad es que me encantó. Me gustó mucho, encontré muy bueno lo de la cápsula enchufada. Ya, perfecto. Sí. Y me gustó mucho el grupo que pusiste de la banda este Santiago Estrés, que escuché su historia. Entonces por eso te estaba llamando, para felicitarte. Ah, buenísimo. Y ahora te cuento que te voy a escuchar en los dos programas. Claro, porque, claro, efectivamente desde mañana hasta el viernes vamos a estar con De Película, con lo mejor de las bandas sonoras del cine, y todos los lunes estamos apoyando a la escena independiente con este programa que es Radio Espacio. Exacto. Así que, bueno, muchas gracias por llamarnos y por qué bueno que te haya gustado toda esta música, y ya los muchachos de Santiago Estrés ya han escuchado tu comentario, que les gustó, que te gustó la música. Sí, ellos... claro, muy bueno. Buenísimo. Oye, muchas gracias por llamar a Radio Espacio. Ya, pues, listo. Ya. Un abrazo. Chao, chao. Oye, buenísimo, nuestros auditores que disfrutan de la música independiente. Y claro, efectivamente mañana vamos a estar con De Película. Eso se viene mañana, con todas las bandas sonoras del cine. No se lo puede perder, de martes a viernes estamos con eso. A la misma hora, de 3 a 4, aquí y solo aquí en Radio Santiago Boeras. Usted ya lo sabe. Ven a disfrutar del mejor happy hour de Maipú, El Bistro. En El Bistro encontrarás la más amplia variedad en tablas, sushis, tacos, dulces y quesos, y una barra que te sorprenderá. Ven a conocer El Bistro, ahí en Avenida Primera Transversal, 3364, esquina Rafael Riesco. Su número telefónico, el 723-2203, te lo repito, 723-2203. Haz de tu happy hour algo especial. Ven a disfrutar de la calidad y el mejor ambiente en El Bistro. Un abrazo gigantesco, por ejemplo, a las que trabajan en cocina, ¿eh? Claro, hay Sandra, Katy, Daniela, que preparan de verdad hoy unas tablas, sushi, tacos, dulces, queso, de todo lo que tú quieras para disfrutar un gratísimo momento junto a los amigos de El Bistro. Y si te quedaste sin gas a medianoche o durante un día feriado, no te compliques. Más Gas, distribuidor de abastible, los espera en su local con atención los 7 días de la semana y las 24 horas del día, ahí en Avenida Pajarito 5040, esquina Hugo Bravo. Consulta por el radio de despacho al 743-2010, despacho a domicilio de 9 a 21 horas. Más Gas, el único distribuidor de Santiago que te espera en su local con atención las 24 horas del día. Claro, ahí en Avenida Pajaritos 5040, no lo olvides, ¿ah? Y recuerden, amigos, el tremendo dato de las, claro, donde de las mejores pizzas. Recuérdenlo, aprovechen el 50% de pizzas, de los valores de... un descuento para todos nuestros auditores. Ellos están ubicados, recuérdenlo, ahí en Avenida Primera Transversal 1981A, en internet el www.ilpicolino.cl, La Vera Pisa La Piedra. Ya lo saben, un abrazo gigantesco a los amigos de Il Picolino también. Oye, nosotros de esta manera estamos llegando al final de nuestro capítulo del día de hoy. Pero claro, claro que sí, vamos a despedirnos con música, por supuesto. Les recuerdo que mañana a las 3 de la tarde nos encontramos con una nueva emisión de Película, con lo mejor de las bandas sonoras. Miren los pedidos, ¿eh? Hay una gran cantidad de pedidos ahí pendientes que vienen todos ellos mañana. Queremos agradecer a todos ustedes que estuvieron compartiendo junto a nosotros, por supuesto, a El Bistro, a Más Gas, a De Fidel, a Botillería Santo Remedio, a Radio Taxi Las Golondrinas y a las pizzas de Il Picolino, por hacer posible que estemos aquí junto a ustedes todos los días de 3 a 4 de la tarde en Radio Santiago Boeras. En la puesta al aire, Miguel Pinto, y recuerden nuestro contacto, radioespacio@hotmail.com, también en Twitter, @radioespaciopod. También lo puede hacer a través de Facebook, donde nos encuentra simplemente como Radio Espacio. ¿Ya? Soy Mauricio Béjar y los espero mañana con una nueva emisión de Película, pero como les dije, nos vamos a despedir con buena música independiente. Son los muchachos de Sin Pecado. Oye, mayor información de ellos en el www.myspace.com/sinpecadomusic. Tal cual, myspace.com/sinpecadomusic. Y vamos a escuchar el tremendo tema Mírate. y le enviamos un gran abrazo a Sergio, a Atanasio y a Béjar, que son los que dan esta vuelta de tuercas con su tema Mírate. Ya vienen los Capos de México con Hugo Olivares, no se lo pueden perder, no se despegue de la señal de la 103.7 Radio Santiago Veras, que está buenísima. Nos encontramos mañana en De Película. Chau, chau, chau, chau. Radio Santiago Veras, hemos presentado Radio Espacio, un programa dedicado a los músicos y bandas emergentes independientes de nuestro país. Mauricio Béjar se despide de ustedes, pero les deja la invitación para que lo escuchen el próximo lunes a contar de las 15 horas. Muchas gracias por su sintonía.